Yo realmente en esto sí tengo que ser muy discreta porque faltando hace tantos años en Colombia, me doy cuenta por lo que leo, por lo que me dicen muchos amigos, por lo que veo que pasa. En Colombia hay una vida, hay una muy rica a nivel teatral, sea por el Festival Iberoamericano, sea por toda la inversión que en todo caso el Estado hace a la cultura y al teatro, por toda la búsqueda individual de los grupos y de las personas, ¿no? Que han seguido de manera muy, muy admirable todo un recorrido que realmente hace que el teatro colombiano esté a la vanguardia. Yo creo que el teatro colombiano en este momento no tiene nada que envidiarle al mejor teatro en Italia y en el mundo. Aquí seguramente se da la facilidad de la cercanía con otras realidades teatrales, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Suiza, en España, ¿no? Uno puede como tener esa visión de conjunto más accesible a nivel casi que físico, porque es fácil desplazarse, es fácil ir a ver y eso, ¿no? Entonces, en ese sentido hay más contaminación, en el buen sentido, entre comillas, ¿no? De la palabra, en el hecho que se pueden jugar más cosas. Eso, en todo caso, lo ha tenido también, en este caso, Bogotá, con el Festival Iberoamericano. Yo creo que está muy, muy bien el teatro colombiano. Realmente me parece, por lo que veo y por lo que oigo, que hay una búsqueda muy profunda y muy, muy contemporánea, ¿no? Muy actual.